vida ya no se ve, pero tengo buen caballo, no me he de quedar de a pie. En el cerro está nevando, la senda ya no se ve, pero tengo buen caballo, no me he de quedar. Huella, huella, huellita, mi colorado, ya no me queda nada, todo lo he dado. Huella, huella, huellita del corazón, alúmbrame el camino que ya me voy. Ya no me asusta, sé andar solo y sin amor. Estos fríos nunca matan, tampoco mata el dolor. Rigores ya no me asustan, sé andar solo y sin amor. Huella, huella, huellita, mi colorado, ya no me queda nada, todo lo he dado. Huella, huella, huellita del corazón, alúmbrame el camino que ya me voy.